Domingo 28 de abril. Aprender por contraste. Logos. Proverbios capítulo 5 versículos 3 al 14, 10, 17, 13, 24, 14, 26, 15, 1, 18, 27, 16, versículos 32 y 29, 15. Amar a la mujer adecuada. Proverbios capítulo 5 versículos 3 al 14. En Proverbios leemos sobre sabiduría, conocimiento y discernimiento, todos los cuales comienzan con el temor a Dios. La mujer extraña de Proverbios 5 tiene labios de los que fluyen miel y sus palabras parecen ser extremadamente atractivas. Versículo 3. No obstante, toda esa aparente hermosura y atractivo al final llevan a la amargura y el remordimiento. Versículo 4. Los hombres deberían mantenerse alejados de tales mujeres. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 14, Salomón explica en mayor detalle las cosas malas que pueden suceder si uno cae en esa tentación y reitera: sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Versículo 5. Esa tentación debería verse con cuidado extremo. El consejo se convierte en un imperativo en el versículo 8 cuando dice: aléjate de ella, que se refiere a mantenerse alejado para no vivir con remordimientos por el resto de tu vida. En contraste, una mujer que teme a Dios puede traerle felicidad a un hombre sabio que sigue el consejo de Dios. Esto es especialmente evidente en Proverbios 31, 10 al 31, donde a lo largo de la descripción se presenta el ideal como una esposa de carácter noble. Versículo 10. ¿La vida en la azotea? Proverbios no solo aconseja evitar mezclarse con mujeres extrañas, sino que también advierte en contra de vivir con una esposa que busca pleitos. Proverbios 21:9, 19, 27, 15 y 16. Estar atrapado en una relación disfuncional es extremadamente incómodo. Uno preferiría dormir solo en un rincón de la azotea. Proverbios 21:9. O habitar en el desierto con la posibilidad de ser devorado por animales salvajes, o aún en un lugar donde alguien podría morir de hambre o de deshidratación antes que vivir con una persona que se queja y busca pleitos. Versículo 19. La elección de un compañero para la vida es algo que debe hacerse cuidadosamente y con mucha oración. Proverbios provee principios que se aplican tanto a hombres como a mujeres en la selección de alguien con quien casarse. Los rasgos de carácter como la gratitud, la paz y el gozo son importantes al considerar un compañero para la vida. La mujer ideal con quien casarse. La mujer ideal con quien casarse se describe en Proverbios capítulo 31 versículos 10 al 31. Aquí hay características ideales que no deberían pasarse por alto. La descripción cubre muchas facetas diferentes, incluyendo ser diligente y trabajadora, tener visión y discernimiento y, por sobre todo, tener una relación personal con Dios. Algo especialmente notable es que estos rasgos provienen de una época en que la mujer no era usualmente reconocida por tales atributos. Esta sección es tan importante que Proverbios termina con este capítulo y está dividido en tres partes. Número 1, su valor, versículos 10 al 12. Número 2, sus actividades, versículos 13 al 27. Y número 3, alabanza por sus acciones que resultan en bendiciones para su familia y para todos dentro de su esfera de influencia, versículos 28 al 31. La mujer que teme a Dios y trae el bien sobre todos los que la rodean es alabada por todos. Así Proverbios describe y contrasta las consecuencias de vivir con una persona problemática versus estar en una relación con alguien que teme y obedece los mandatos de Dios. Los padres importan. Proverbios 14:26, 15:1, 18, 27 y 16:32. Las palabras sabias para las familias incluyen la importancia de las figuras paternas y cómo ellos educan a sus hijos. Proverbios también enfatiza la confianza vital que Dios les da a quienes traen hijos a este mundo. Los padres deberían ser un refugio para sus hijos, dice Proverbios 14:26. ¿Cómo se vería esto? Alguien que teme a Dios no hará nada en contra de quienes fueron confiados a ellos como parte del amor de Dios. Un cristiano debe proteger a la siguiente generación de una manera en que el mundo simplemente no puede hacer. Los padres deberían entonces tardar en airarse. Proverbios 15:18. También deberían refrenarse de un espíritu airado mostrando control. Proverbios 16:32. Tal disciplina debe reconocer los puntos débiles que pueden llevar a una caída como un carácter impulsivo. Las relaciones familiares siempre deberían estar en el contexto del amor. Corrección con amor. Proverbios 10:17, 13:24 y 29:15. Finalmente, la corrección siempre debe realizarse en amor. Como dice en Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría, y quienes aman disciplinarán con diligencia. Proverbios 13:24. Así como un alfarero cuyo jarrón tiene un defecto debe continuar moldeándolo. Jeremías 18:6. Los padres deberían modelar para sus hijos un carácter cristiano y moldear el carácter de los pequeños para el reino de Dios. Se debería implementar la disciplina solo de manera redentora que lleve a la salvación. Para pensar y debatir, ¿es posible identificar a una persona problemática antes del matrimonio? ¿Qué rasgos de carácter debería buscar un cristiano en un compañero para la vida? ¿Cómo puedes mostrar disciplina redentora al lidiar con un niño?